Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, reciban un saludo de Fernando Cabrera. Bienvenidos a La Matinal de este viernes 24 de abril. Estos son los principales titulares de las noticias. Más de 300.000 firmas para acabar con la impunidad en Uruguay. Cierre de campaña electoral en Ecuador. México, bajo los efectos de la gripe. Y más tarde en la matinal, cita electoral sin sorpresas este domingo en Ecuador. La base de Manta se traslada a Colombia. Concluye hoy en Ginebra la cumbre sobre el racismo y el resumen de la prensa europea. Ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Muchas gracias, muy buenos días. La Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad entregará hoy a la Asamblea General, máximo órgano legislativo de Uruguay, y al presidente Tabaré Vázquez las más de 300.000 firmas que fueron recolectadas en apoyo a la derogatoria de la ley que amnistió a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, que se extendió entre 1973 y 1985. El propio mandatario declaró desde San José de Costa Rica, donde efectúa una visita oficial, que en lo personal apoya la anulación de la controvertida ley. Vázquez aclaró que, si bien durante su mandato hizo cumplir esa normativa, también permitió que se iniciaran varias investigaciones, amparándose en un artículo que habilita al gobierno a decidir qué casos no pueden beneficiarse de la amnistía. La ley, que fue votada en el Congreso en 1986, fue más tarde sometida a referéndum y confirmada por mayoría en 1989. Sin embargo, muchas voces señalan desde hace tiempo que esa consulta popular se llevó a cabo en medio de amenazas de desacato militar y de ruptura institucional, lo que motivó que muchos uruguayos, por temor, no votaran a favor de su derogación. Con grandes concentraciones de simpatizantes, tanto en Quito como Guayaquil, los principales candidatos de las elecciones ecuatorianas cerraron sus campañas proselitistas. El próximo domingo los ecuatorianos tienen una cita con las urnas para decidir si continúan o no apoyando los proyectos de cambio del presidente Rafael Correa. Las encuestas de intención de voto pronostican a Correa una ventaja de más de 20 puntos sobre su más inmediato seguidor, el nacionalista Lucio Gutiérrez, y en tercer lugar se sitúa el derechista Álvaro Noboa. Esta es la primera vez en la historia de Ecuador que un presidente se presenta a la reelección. Correa espera recibir el respaldo de más del 50% del electorado. Millones de niños y estudiantes del centro de México están exentos de asistir a clase en relación con una epidemia de gripe. El Ministerio de Salud Pública de México decidió suspender las clases en todos los niveles educativos y exhortó a la población a no acudir a los trabajos si presentan síntomas gripales. En las últimas semanas, el brote de influenza se cobró en México 20 vidas. Por lo general, la gripe ataca en México en el mes de marzo, pero este año el virus sigue permaneciendo. A raíz de esta epidemia de gripe, el gobierno canadiense pidió a sus connacionales que recientemente hayan visitado México que se mantengan alertas ante cualquier síntoma. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. Sri Lanka rechazó el ingreso de una misión humanitaria internacional. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, había anunciado el jueves el envío de un equipo humanitario en la zona del conflicto en el norte del país. Sin embargo, el gobierno de Colombo solo permite el acceso a los empleados locales de la ONU, quienes deben precisar lo que están haciendo en la zona y cuánto tiempo permanecerán en ella. El gobierno cerró la zona beligerante en el norte del país, donde se está combatiendo a los tigres tamiles. Colombo ha vedado el ingreso a la mayoría de las organizaciones de ayuda. Sri Lanka acusa a los cooperantes y organismos de la ONU de respaldar a los rebeldes tamiles. El ejército mantiene rodeada la región. Decenas de miles de civiles se encuentran atrapados entre dos fuegos. Un líder de la milicia talibán ordenó a sus subordinados abandonar el distrito de Bunar en Pakistán. Así lo reveló un vocero de los talibán. Bunar limita con el Valle de Swat, región sobre la que se selló recientemente un acuerdo con los talibán. El gobierno pakistaní permitió que en esa región se introduzca la sharia, la ley islámica, a cambio de que los milicianos no recurran a la lucha armada. En el día de ayer, los combatientes talibán avanzaron desde el Valle de Swat hacia Bunar para gran irritación del gobierno de Pakistán y de la administración estadounidense. Washington considera que Islamabad ha cedido más y más poder a los talibán en el Valle de Swat, con lo que fomenta el avance de las milicias. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es la matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. ¿Qué tal, amigos? La noche de este jueves se cerró la campaña para las elecciones del domingo en Ecuador. Todos los pronósticos adelantan una cómoda victoria del presidente Rafael Correa, quien de ese modo asegura su reelección. El informe desde Quito es de Luis Dávila. Buenos días. Es altamente probable que el presidente Correa y el movimiento país que lidera ganen las elecciones, lo cual genera preguntas en torno a la oposición. ¿Existe o no? ¿Por qué no logra articularse? ¿Por qué no gana adeptos? Para dar respuestas a estas interrogantes, entrevistamos a Juan Pazimiño, doctor en historia, editorialista y catedrático. Según Pazimiño, existe una oposición débil y desarticulada, producto de la crisis de los partidos políticos. En los últimos 30 años, la década de los 80 y los 90, hasta el año 2006, se constituyó lo que se conoce sociológicamente como un estado de partidos, es decir, un estado dominado por una clase política que actuaba como la suprema conductora de las circunstancias del país, pues esa clase política se vino deteriorando en estas décadas a tal punto que no solo desaparecieron sus partidos, sino que esa misma clase desapareció como un articulador y un referente nacional. Para Juan Pazimiño, Rafael Correa es la expresión del outsider, del político que no pertenece a ese sector, lo cual le da una evidente ventaja. Con la de Rafael Correa hay 8 candidaturas para estas elecciones del próximo domingo. Las 7 se han dedicado a arremeter contra el gobierno de Correa, y por lo que se ve, su éxito va a ser escaso. Si uno las va examinando, representan a fuerzas políticas inmediatas y a candidaturas de tipo tan personal que por ello mismo no articulan siquiera proyectos partidistas. Si tomamos en cuenta que esas candidaturas, además, toman como referente únicamente la oposición a Rafael Correa, entonces son unas candidaturas aún más débiles porque no hacen una propuesta nacional de avanzada ni una propuesta alternativa al proceso que estamos viviendo en el Ecuador. Y por consiguiente son candidaturas, exceptuando la de Lucio Gutiérrez y la de Álvaro Noboa, que no concentran ni siquiera la oposición general que podrían generar sectores de poder como cámaras de la producción, altos empresarios, la misma clase política antigua e incluso la articulación de sectores vinculados a la gran prensa nacional. A partir de las últimas elecciones presidenciales producidas en el 2006, Álvaro Noboa y Lucio Gutiérrez se presentaban como posibles oponentes con fuerza. Sin embargo, esto no se reflejaría en las elecciones del próximo domingo. El historiador Pazimiño considera que la oposición a Correa no se manifiesta políticamente, sino a manera de reacción a sus planteamientos de orden económico, tratando de atacarlo por sus resultados. Se aprovecha de toda circunstancia para combatir cada paso económico que da el gobierno y más todavía combatir la inversión social y el gasto público, que son el eje del cambio del modelo económico que regía. Desde Quito, Ecuador, informó Luis Dávila. Cerca de 300.000 firmas se entregará hoy en Uruguay para conseguir que se convoque a un plebiscito para el próximo mes de octubre. El plebiscito debe permitir una reforma constitucional que declare nula la ley de caducidad que dejó impunes los crímenes cometidos entre 1973 y 1983 durante la dictadura militar. El proceso de recolección de firmas desbordó todas las expectativas y dejó en claro que una mayoría de la sociedad uruguaya quiere que se cambie la norma. Luisa Fernanda López conversa con Pablo Chargoña, abogado especializado en derechos humanos. Señor Chargoña, ¿cuál es el balance que se puede hacer de todo este proceso de recolección de firmas? Bueno, se trata de una actividad muy importante desde el punto de vista de la lucha contra la impunidad por los crímenes de la dictadura 1973 a 1985. Hay que recordar que la ley de impunidad uruguaya aún se mantiene vigente a pesar de ser contraria al derecho internacional que reclama que los crímenes de lesa humanidad deban ser perseguidos y castigados e investigados. La sociedad uruguaya ha buscado muchas maneras para sacar ese obstáculo de su sistema jurídico que implica, como digo, un insulto a la verdad y a la justicia que se reclama en toda sociedad democrática. Y se están presentando casi 300.000 firmas, que son más de las necesarias, para convocar a un plebiscito en el último domingo de octubre que permita reformar la Constitución uruguaya, incluyendo una norma que declare nula la ley de impunidad y que establezca claramente que todos los procesos no puedan ser detenidos bajo ninguna circunstancia, ni invocándose cosa juzgada, ni invocándose prescripción, de modo de dar cumplimiento al deber internacional que el Estado uruguayo tiene de perseguir y castigar a los crímenes de lesa humanidad. Según tengo entendido, la recolección de firmas ha rebasado todas las expectativas, ¿no? Fue una tarea militante, esforzada, difícil muchas veces ante la ausencia de las adhesiones en la primera etapa de sectores de la dirigencia política, pero precisamente el impulso de base de la militancia, especialmente quiero señalarlo de gente joven, incluso de personas que nacieron ya finalizada la dictadura, pero que no quieren cargar con el peso de la impunidad, empujó a que muchos dirigentes políticos en la última etapa de la campaña firmaran, presentaran su adhesión a la reforma constitucional y según las encuestas actualmente existe una mayoría importante para que se exprese a favor de la reforma constitucional en octubre, así que en ese sentido, sí, las firmas controladas por la Corte Electoral naturalmente llegan al número, como nosotros creemos que va a llegar al número necesario para convocar al cuerpo electoral en octubre, es muy probable que entonces, en octubre, la ciudadanía uruguaya deje sin efecto, declare nula e inexistente la ley de impunidad. Era Pablo Chargoña, abogado uruguayo especializado en derechos humanos. La base militar estadounidense de Manta, en Ecuador, se traslada a Colombia. Con esto, la guerra de inteligencia, el control aéreo de actividades de narcotráfico y centenares de asesores militares estadounidenses se concentran definitivamente en suelo colombiano. María Isabel García, con el informe desde Bogotá. Buenos días. La base militar Eloy Alfaro, en Manta, provincia de Manabí, sobre el Pacífico, ya no va más. Prefiero cortarme un brazo antes que renovar el contrato para que los Estados Unidos sigan disponiendo de la base de Manta, dijo Rafael Correa en marzo de 2007, poco después de su posesión. Aunque entonces el tono era más altisonante, Correa llega este domingo a los comicios con la promesa cumplida. Desmontó el acuerdo que en 1988 hizo su antecesor Jamil Mahuad y que expira en noviembre. Otro es el escenario en Colombia, cuyos gobiernos han sido tradicionalmente proclives a los lineamientos de la Casa Blanca. La actual administración del presidente Álvaro Uribe mantuvo relación privilegiada durante las dos administraciones de George Bush y en ese lapso el tope de asesores aumentó de 400 a 800. Y ahora se esfuerza por conservar algo de ese espacio que la recién inaugurada administración de Barack Obama parece redistribuir entre México y Brasil. Esta semana el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que en marzo había ofrecido ampliar facilidades en algunas bases aéreas, confirmó el secreto a voces. Creo, dijo Santos, que eso de la negociación para las operaciones desde Colombia puede estar listo en un par de meses y me imagino que el año entrante empezará el incremento de la operación. Un mayor compromiso de Colombia podría estar relacionado con el retorno que pide Estados Unidos por los altos costos del Plan Colombia. Patrick Leahy, senador demócrata, presidente del Subcomité de Operaciones Extranjeras, dijo recientemente a la revista Semana que tras 9 años y 8,000 millones de dólares en ayuda norteamericana, ya es hora de que Colombia ponga más. Probablemente la oposición más calificada contra las operaciones en bases militares colombianas la representa el exministro de Defensa Rafael Pardo, quien aspira a la nominación oficial del Partido Liberal para los comicios del próximo año. Pardo dice que desplazar a Colombia las operaciones que se realizan desde Manta contaminan casi que irremediablemente las relaciones de Colombia con el resto de Sudamérica y que ese es un error formidable. También afirma que la negociación no solo ha sido secreta, sino hipócrita. Pero la de Pardo no es la única voz en contra. En Cali, redes cívicas emplazaron al alcalde por la eventual utilización de la base militar de esa ciudad y políticos y organizaciones no gubernamentales de diverso signo se oponen. César Restrepo, investigador de la Fundación Seguridad y Democracia, especialista en temas de frontera. La sustitución de las bases de la base de Manta por algunas operaciones en las bases colombianas significa mantener el esfuerzo que Estados Unidos ha realizado por 10 años en la región para neutralizar en la mayor cantidad posible los despachos ilegales de droga desde la costa pacífica y desde el sur de Colombia. Es evidente que en esta nueva etapa las bases colombianas servirán como punto de apoyo para el desarrollo de operaciones que son lanzadas desde otras bases que están ubicadas en Curazao y en El Salvador desde hace 10 años, como cuando se constituyó la demanda. Desde Bogotá informó María Isabel García. Esta es la matinal de Radio Nederland para las Américas. Según una investigación del Senado estadounidense, las prácticas de tortura a prisioneros usadas en la base estadounidense de Guantánamo en Afganistán y en Irak fueron promovidas desde el Pentágono. El presidente Barack Obama abrió la posibilidad de enjuiciar a los autores de la base jurídica que justificó el empleo por la CIA de torturas en los interrogatorios a acusados de terrorismo. Al teléfono en Washington está el analista Emilio Viano. Señor Viano, muy buenos días. Muy buenos días. Profesor Viano, ¿cree usted que se llegue a un proceso legal teniendo en cuenta que se trata de altos funcionarios de la administración anterior? Yo creo que eventualmente sí. Yo creo que la presión va a aumentar mucho sobre el presidente Obama para que se haga justicia en este sentido. ¿De qué instrumentos jurídicos dispone la justicia estadounidense para poder llevar adelante un juicio así? Hay leyes estadounidenses contra la tortura. La más reciente fue aprobada durante el Congreso pasado bajo la presidencia de George Bush. También hay el Código Militar de los Estados Unidos que prohíbe expresamente la tortura. Así que hay muchos instrumentos legales y además, desde el punto de vista de resarcimiento, hay también otra ley que se llama la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura, que también se puede aplicar. En las últimas horas se supo incluso que Condoleezza Rice se había reunido con el director de la CIA de esa época, con George Tenet, y que había dado su consentimiento para que la CIA pueda proceder a este interrogatorio extremo. ¿Dónde empieza la responsabilidad en realidad de un funcionario y dónde cesa la responsabilidad del presidente? Esto es uno de los desafíos de esta situación, no solamente en Estados Unidos, pero en todas situaciones parecidas en el mundo. ¿Dónde podemos poner la responsabilidad final? Yo creo que se empezará con los de nivel menor, pero que finalmente hará decisiones sobre qué hacer con los de nivel superior, como por ejemplo el mismo exministro de Justicia González. Yo creo que vemos en la reacción inicial del presidente Obama y de sus asesores una indicación muy clara del poder inmenso que el sistema militar y de inteligencia de los Estados Unidos tienen. Esto es muy serio. Podría traer a una desestabilización del gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, profesor Viano, ¿pone todo este tema a prueba al gobierno de Obama? Bueno, es una crisis bastante seria para el gobierno de Obama. porque ha desatado algo del cual no tienen completamente el control. Yo creo que ellos no pensaban que suscitaría este tipo de reacción, pero ahora no lo pueden parar. Si no hacen algo, los Estados Unidos nuevamente se ponen al lado de los torturadores, se ponen al lado de los que no cumplen con las convenciones internacionales, con los derechos humanos. Vale decir, sería una tacha sobre la presidencia de Obama. Muchas gracias, profesor Viano, desde Washington. Con mucho gusto, como siempre. Que le vaya bien. Último tema en esta matinal. La cumbre sobre el racismo que ha tenido lugar desde el lunes en Ginebra cierra hoy viernes con el compromiso de poner en práctica la declaración final aprobada el martes y que es, en parte, una ratificación de lo acordado hace 8 años en Durban, en Sudáfrica. Uno de los oradores fue el representante de Venezuela, el embajador Germán Mundaraín Hernández. Juan Carlos Roque, enviado especial de Radio Nederland en Ginebra, habló con él. Señor Mundaraín Hernández, Venezuela, con su discurso ante el plenario, ha fijado una posición muy clara. Sí, efectivamente. Nosotros estimamos que esto es un tema presente y que no ha sido posible aquí adelantar muchas de esas negociaciones porque hay puntos que en Naciones Unidas se hace difícil debatir. Los grandes temas de los pueblos que sufren no se debaten en Naciones Unidas. El tema, por ejemplo, yo lo citaba en mi discurso, del bombardeo de diciembre pasado de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí contra la población palestina de Gaza. Fue muy difícil lo conseguir que se debatiera en la Asamblea General y que se debatiera acá. La crisis financiera es muy difícil debatirla. Y el tema del racismo también. Es muy difícil debatirse porque cuando los poderosos tienen responsabilidad, eluden el debate y lo minimizan. Con su no asistencia a la cumbre. Lo han eludido, han utilizado muchas presiones. Han utilizado, diría yo, y perdónenme el término, casi un chantaje sobre esta conferencia. No quieren debatir estos asuntos. Y con unos argumentos falaces. Porque la mayoría de los que estamos allí no tenemos ningún problema en reconocer, y es verdad, y hay que reconocerlo, el pueblo judío fue víctima del racismo y del holocausto. Eso es un hecho indubitable. No tenemos problema en debatirlo. Pues igual que tampoco se debe tener problema en debatir en que la colonización, la trata de esclavos, es un delito contra la humanidad y deben los responsables asumir su responsabilidad, pedir perdón por lo que hicieron e indemnizar a las víctimas de esto. No tenemos ningún problema tampoco en que se debate, y es necesario debatir, la ocupación del territorio palestino por parte del gobierno israelí y la violación constante a los derechos humanos del pueblo palestino. Tampoco se puede eludir ni soslayar. La libertad de expresión es un derecho humano y es importante. Pero la libertad de expresión no es para exaltar el odio, no es para llamar a la guerra y sobre todo mucho menos para denigrar de las religiones, de ninguna religión. Todas las religiones merecen respeto. Nosotros por eso tenemos esta actitud. Nosotros aprobamos ese documento, pero sabemos que el mismo pareciera que permite hablar del racismo, pero no se puede señalar a los racistas. Eran las palabras del embajador venezolano en Ginebra, Germán Mundaraín Hernández. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El matutino holandés Het Parool informa sobre el fallecimiento de Martin Bril, uno de los columnistas holandeses más conocidos. Bril centraba sus críticas y sus crónicas en la vida cotidiana, y desde abril de este año se le podía leer en la primera página del periódico de mayor circulación nacional, The Volkskrant, Martin Brill falleció de cáncer a los 49 años de edad. Yemen quiere recibir a sus compatriotas presos en Guantánamo, pero Washington duda de su capacidad para rehabilitarlos, dice el diario británico el International Herald Tribune. Lo que teme Estados Unidos es que, una vez en Yemen, los presos vuelvan a entrar en contacto con la red terrorista Al-Qaeda. La Iglesia Católica Mexicana alza la voz contra el narcotráfico, dice el diario español El País. Primero fue el arzobispo de Durango, Héctor González, quien denunció el paradero del capo de la droga, apodado El Chapo. Ahora, el arzobispo de México publicó un comunicado en el que acusa a los políticos de mantener vínculos con el crimen organizado. El Producto Interno Bruto de Gran Bretaña cayó en un 1,9%, dice el diario londinense The Times. Esta cifra negativa, correspondiente al primer trimestre de este año, profundiza la recesión económica. El sector más afectado es el de los servicios, que representa el 75% de la economía británica, según el diario. El diario holandés The Volkskrant habla del paso adelante que ha dado la industria automotriz eléctrica. Las empresas del ramo acordaron que para el 2012 habrá en Holanda por lo menos 10.000 lugares donde cargar las baterías de los automóviles. Y con esto concluye la matinal de este viernes 24 de abril a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Patricia Karpovic y Fernando Cabrera les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días para todos.